plantean nuevos escenarios que van desde la cotidianeidad hacia, bueno, las problemáticas ambientales y estructurales de que ninguno de los espacios o de las obras pensadas en los últimos años están justamente planeadas en función de este tipo de condiciones climáticas. Y en este caso, tanto en Buenos Aires como en Córdoba ha habido muchísimas inundaciones. Siempre los espacios, asambleas y organizaciones han salido a denunciar cuánto de esto tiene la culpa los estados, los gobiernos por no planificar y también por permitir muchas veces a las empresas privadas o a diferentes tipos de plantaciones que utilicen de manera exacerbada los suelos y cómo esto va generando, bueno, eso, que de repente tengamos inundaciones y catástrofes que nos quieren vender como naturales por todos lados. Y uno, upa, qué feo que se escuchó Ahí eso. está, ahí está. Y uno de los temas candentes a nivel nacional sobre las inundaciones tiene que ver con el pedido de protección de los humedales y precisamente en estos momentos, o por lo menos ya, se está por arrancar la caravana en defensa de los humedales del río Luján. Y vamos a ver si estamos en comunicación Sí. con la gente de allá, de Luján, a ver. Estamos en comunicación con Carla Poz, ella es del Espacio de Lucha Territorial del Río Bravo, Luján Moreno, y de la Asamblea Inundaciones Nunca Más. Buenos días, Carla, no sé si nos estás escuchando. Hola, buenos días, los escucho perfecto. Bueno, primero, justamente nos parecería importante, ya que es un programa que se escucha a nivel nacional, y pensábamos un poco en cómo, cuando leíamos la gacetilla que hablaba de qué es la cuenca del Paraná y cómo esto, por ahí uno asocia que Buenos Aires no está pegado, digamos, a este tipo de problemáticas, ¿cómo geográficamente ubicarían ustedes a los oyentes y a las oyentes en función de qué sucede en esa zona en relación al reclamo que están haciendo para que no haya inundaciones y para que no se siga edificando de la manera en la que se está haciendo allí? Bueno, sí, digamos, si bien nosotros concretamente estamos trabajando en el marco de lo que sería la cuenca del río Luján, la realidad es que la provincia de Buenos Aires tiene en todas sus cuencas problemáticas concretas que tienen que ver con, como decían ustedes, la avanzada de proyectos productivos que no claramente no respetan lo que significa, digamos, la geografía hidráulica, o que, perdón, hídrica de la provincia, sino que por el contrario, muchas veces bajo una lógica bastante intervencionista, ¿no? Y con una mirada muy de la ingeniería hidráulica, intervienen básicamente sobre los ríos, sobre los recorridos de los ríos y sobre los valles de inundaciones. Generando las grandes consecuencias, digamos, que tenemos en la provincia de Buenos Aires, que es que tanto 2014 como 2015 fueron 2 años donde las inundaciones pegaron muy fuertes en diferentes cuencas, ¿no? No solamente en la cuenca del río Luján, aunque nosotros estamos trabajando concretamente en el marco de la cuenca del río sobre el que estamos viviendo, ¿no? Básicamente. Carla, a ver, contanos un poco de la actividad que están haciendo ahora. ¿Ya arrancó la caravana? ¿Cómo y hasta dónde Sí, van a terminar? Sí. estamos por arrancar la caravana, un poco para contar cómo llegamos acá. Lo cierto es que las inundaciones, como decían ustedes, lejos de generar catástrofes, lejos de ser catástrofes naturales, son catástrofes socioambientales que además provocan muertes. El año pasado tuvimos 2 muertes muy conocidas en base a las inundaciones. Y frente a eso, varias organizaciones de la cuenca del río Luján hicimos una denuncia penal por estrago doloso a personajes políticos, ¿no? A los intendentes, a las empresas, a todos aquellos que considerábamos responsables de ese proceso de inundaciones. A raíz de esa denuncia penal, un fiscal de la Nación, Fernando Domínguez, tomó la causa y lo que hizo fue presentar un amparo, solicitó un amparo contra los emprendimientos para frenar todo lo que sean emprendimientos de construcción a la vera del río Luján, justamente amparándose en las pruebas de que todo aquello que viene siendo construido sobre el río Luján está generando consecuencias concretas en los procesos de inundaciones. El juzgado donde cayó esta causa es el de la jueza Arroyo Salgado, en realidad más conocida por cuestiones como el caso Nisman, y muy ocupada evidentemente en esas cuestiones, no estaría prestándole atención a esto que presentó el fiscal. Y la caravana tiene como objetivo justamente ejercer, digamos, presión política sobre esta jueza y plantear que desde el río Luján hay muchas organizaciones que venimos hace un tiempo trabajando el tema de inundaciones y que estamos reclamando que haya acciones concretas por parte del Estado, que ya sea por acción o por omisión, está siendo cómplice de todo ese proceso, ¿no? ¿Y qué soluciones se le podría encontrar a esto, Carla? ¿Qué podría hacer el Estado en forma concreta? Bien, la realidad es que al día de hoy, bueno, la gobernadora María Eugenia Vidal ha presentado el año pasado la ley de emergencia hídrica. A partir de eso han salido públicamente a declarar la construcción de obras públicas sobre los ríos. Nosotros creemos que antes de ponerse a construir sobre los ríos hay un punto fundamental, que es el de parar de construir esas obras que están generando los tapones, que están generando los reencauces del río y que están generando las inundaciones. No hay obra que sea posible, que pueda generar una mejora en los ríos, que antes no se frenan las causas concretas de las inundaciones. Entonces... Sí. No, ahora me hiciste acordar, Carla, ahora que me hiciste acordar, yo me acuerdo que en febrero el presidente Macri había hecho el anuncio de que iban a lanzar una ley para regular, no creo que no era la palabra exacta proteger, sino regular los humedales, digamos. ¿Ha habido alguna novedad sobre eso? Sigue la discusión dentro del Poder Legislativo sobre la ley de humedales. La realidad es que no hay un solo proyecto de ley, hay varios proyectos de ley de humedales, pero en general dentro de la ley de humedales, si bien se reconoce que los humedales son centrales en el proceso de las inundaciones, la realidad es que cuando uno analiza las obras que se intentan generar para, digamos, resarcir la problemática de las inundaciones, en ninguna de ellas está la de la recomposición de humedales. Ajá. Lo cual es un problema, ¿no? Porque, a ver, la realidad es que la recomposición de humedales no es una medida electoralista, no tiene un carácter contundente, es algo que no va a poder capitalizar este gobierno, básicamente porque la recomposición de humedales lleva años, generaciones, ¿no? Entonces es una medida que no tiene la contundencia que puede llegar a tener una obra hidráulica. Por esa razón es que los humedales no son la prioridad hoy para resolver el problema de las inundaciones, ¿no? Uh-huh. Eso para nosotros es un gran problema, porque si hay una razón fundamental para, digamos, sobre la problemática de las inundaciones, es justamente la eliminación de los humedales sobre las cuencas, ¿no? Uh-huh. Obviamente esta remoción de humedales con la finalidad de la construcción, etcétera. El pedido de este fiscal Domínguez es muy interesante porque no solo plantea la, digamos, detener las obras sobre el río, sino también lo que sería remediar las obras generadas. O sea, aquellas obras que se están instalando sobre los ríos no solo deben ser paradas, sino que además deben resarcir la pérdida de humedales que generó la instalación de estas producciones, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese sentido, es un pedido bastante completo, muy contundente en términos de las pruebas, con muchos científicos que han sido parte de la causa y que han aportado mucho en términos de sus conocimientos hídricos, geográficos, ambientales, ¿no? Uh-huh. Me parece que es importante tener en cuenta además la coyuntura, que es lo que decía antes, en el marco de una ley de emergencia hídrica. Hay un intento por generar obras de manera casi ciega, por momentos, ¿no? Sin poder mirar realmente cuáles son las causas, las causas que se identifican fácilmente, y con el gran problema que implica que una ley de emergencia hídrica, además, por ejemplo, cuando uno quiere implementar cosas propias de la ley, como por ejemplo la necesidad de hacer estudios de impacto ambiental de las obras que se van a realizar, o lo que sería fundamental, que es generar espacios de discusión y de debate con la sociedad, que somos los que sabemos claramente por qué nos inundamos, porque somos los que nos inundamos. Bueno, eso en el marco de una ley de emergencia hídrica muy probablemente se salte, no se realice. Entonces también salimos a plantear eso, ¿no? A plantear que nosotros queremos decir qué es lo que se va a hacer en términos de obras públicas asociadas al tema de inundaciones. Uh-huh. Bueno, Carla, gracias por la comunicación y suerte con la caravana. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y estaremos además contando que ustedes han sido parte también y acompañando esta caravana. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahí estábamos en comunicación con Carla por esta caravana que se está realizando y mientras comentaba ella lo que sucede en los humedales, que es una cuenca del Paraná, pensaba qué sucede en el otro extremo del Paraná y cuando estuvimos el año pasado en el preencuentro regional de la Red Nacional de Medios Alternativos allí en la provincia de Misiones, justamente se podía ver esto que esperamos que no suceda en los humedales, que es la modificación total de las costas del río Paraná y que está totalmente con cemento ahora. Entonces eso generó no solamente inundaciones, sino la destrucción de la biodiversidad, correr a muchísimas comunidades que vivían, y que vivían no solamente en cuestiones de hábitat, sino también que era un medio de vida, pescadores y demás cuestiones. Digo, cómo esto va afectando desde un extremo al otro y bueno, qué difícil que es de parar y qué importante que es entender que no es algo aislado de lo que está sucediendo en Luján, sino que pasa en la mayor parte de las cuencas del río Paraná, ¿no? Uh-huh. Eso me parece que es como interesante poder analizar qué pasa a lo largo y a lo ancho, que siempre está relacionado con la corrida inmobiliaria, con el crecimiento de algún tipo de emprendimiento, sobre todo de índole turístico, o con entender que la urbanización es esto, cuando en realidad está muy lejos. Y vos sabés que el de los humedales quedó muy candente el año pasado con las inundaciones, etcétera, y con la asunción de Macri, que como había un discurso muy ecologista, planteaba no proteger, sino regular los humedales, y esto como que se contrapone a lo que dice Carlos, lo que viene realizando desde la gobernación de Buenos Aires, haciendo obras en la vereda de los Sí, ríos. De hecho, así ganó muchas de las intendencias en el interior de nuestra provincia, digo, en claro. Pleno auge de lo que sucedía con las inundaciones y las respuestas del gobierno de La Sota, como decirle a un vecino, no hubiera construido su casa en el cauce del río, por ejemplo, que me parece que también jugaron mucho con eso, y aquí estamos, tampoco han avanzado las obras aquí en nuestra provincia. Así que allí estábamos en comunicación con esta actividad que se está comenzando en estos minutitos nada más. Nos vamos a un corte musical y volvemos rápidamente.